Muchas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Aquí está el pastor Horacio Rodríguez para acompañarnos en la conversación. Les habla Raúl Betina. Lo noto que está hablando muy calladito, no sé por qué. Muy buenos días, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. Estamos tomando agua por eso. Ah, ahí está la cosa, el agua parece que le afectó a la garganta. Sí, mira, durante este día estamos viendo un poquito lo que es el agua como terapia. La verdad las cosas que yo creo que no hay ni siquiera conversarlo, pero algunos podrían hacer el experimento. El agua para bajar la fiebre, para la congestión, para muchas cosas nos va a servir. De eso vamos a conversar en este día, pero la verdad las cosas que Dios nos ha dejado, este maravilloso regalo del agua que a veces no estamos usando bien. No es un elemento que está entrando... ¿Nos hemos interesado en saber cuánto provecho podemos sacar del agua, ¿eh? Claro. Y es un elemento que es gratuito. Y alguien me podrá decir, no, es que yo pago el agua, pero está... Pero es en el agua que tú quizás no recomendamos en algunos lugares beberla directamente porque tiene... no está contaminada en el sentido de venenosa, sino tiene mucha sedimentación. Hay lugares en Santiago de Chile donde nosotros vivimos que si tú le colocas una mallita, al final tienes que remover y hay un montón de pelotitas de sedimento que están allí y que vienen en el agua, ¿no es cierto? Pero yo estoy pensando que podríamos hacer un plan para buscar la mejor agua, pero no evitarnos, no beber el agua porque es una terapia realmente extraordinaria. Dijo Jesús... hablamos de agua por dentro y por fuera. Esa agua por dentro y por fuera también incluye la sanidad, ¿eh? La sanidad, sí. También incluye los remedios naturales que nosotros podemos hacer mediante el agua. Estaba recordando, cuando nuestros hijos estaban pequeños, mi esposa siempre usó el agua como terapia. Muchas envolturas, en fin, una cantidad para bajar la fiebre, como decía. Pero hay algo bien interesante. Recuerdo en especial en una oportunidad uno de nuestros hijos amaneció con la garganta tan apretada que apenas le era difícil respirar incluso. Respiraba con dificultad. Entonces, mi esposa tomó un paño, lo mojó en agua fría, lo estrujó para que no escurriera el agua, se lo puso alrededor de la garganta, le puso una bufanda y se lo dejó ahí. Más o menos como a la media hora, él estaba totalmente bien con la garganta totalmente despejada. Algo tan sencillo, tan simple. Y con un costo tan bajo. Claro. Y a veces recurrimos al médico. No vamos a decirte que no tenemos que ir al médico por alguna situación especial. Peor que eso. Claro. Hay personas que se automedican. Claro, eso es peor. El hecho de que uno vaya al médico, bueno, el médico le dará lo que corresponde, pero lo peor todavía es automedicarse. ¿Tiene algún problema? Ya le voy a dar este remedio, pero no sabe a veces las cantidades y todo eso. Y eso produce mayor daño. Por eso, estos remedios naturales, cuando se usan como corresponde, tienen bastante buen resultado. Ahí en el libro de Juan cuenta uno de los milagros que abarca casi todo un capítulo. Es el milagro de este ciego de nacimiento. Capítulo 9, versículo 11, puntualmente, él dice, respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hizo lodo, o sea, hay un elemento agua metido aquí, ¿no es cierto?, con barro, digamos. Y barroterapia. Barroterapia. Y se lo colocó en los ojos, pero ¿por qué uno se pregunta por qué hizo esto Cristo cuando perfectamente podía haber dicho, mira, estás con vista y claro, estoy viendo? Hay muchos milagros que él hace así. Por ejemplo, hay un milagro que se cuenta allí en el libro de Mateo. También tú recuerdas la mujer que toma el manto de Cristo, hace milagros maravillosos, sí, ni siquiera con hablar, solo con tocarlo. Pero en este caso aparece aquí el lodo. ¿Era necesario o era una demostración? Está el lodo y el agua, claro, las dos cosas. Las dos cosas insertas. Entonces, Tú recuerdas de agua, pero yo recuerdo también algunas terapias, especialmente para la fiebre. Agua sí, pero también el barro, sí, pero un barro limpio, ¿cierto? De todas maneras. Eso va con agüita y te lo colocas y increíble cómo baja la fiebre. Los niños, la guatita baja ese síntoma febril que tienen. Claro, hay que tener la precaución de mantener los pies caliente, o sea, los pies abrigados. Y claro, uno le pone, puede ser barro o puede ser también agua. O agua solamente, estómago. O sea, no agua, sino un paño húmedo, un paño, con agua, sí, fría, ¿no es, sí, cierto? El agua no se podría tomar así sola. Sí. Un paño mojado en la guatita y se abriga y eso ayuda. Son elementos tan saludables, fíjate. Yo ayer conversamos un poquito este asunto que estaban haciendo en Japón y ellos dicen que han tenido tanto éxito la Sociedad Médica Japonesa con una cura hasta de un 100% de algunas enfermedades, solo usando agua, fíjate. Y se ha hecho tan popular para las personas el uso del agua que bueno, pueden irse al extremo también. Pero yo te decía, 4 vasos de agua en ayunas. Yo lo he comentado y algunas personas dicen, mira, yo alcanzo apenas un vaso y ya después estoy aquí. Es que se produce, hay que habituarse a esto. Sí. De a poquito ir, bueno, aumentando. Que eso, porque en un comienzo tomarse 2 vasos de agua, una persona que no tiene costumbre. Claro. Mira, yo la recomendación, y esto no tiene nada de científico, en realidad, la recomendación es que si una persona se levanta, enseguida vaya al baño. Es lo primero que yo recomiendo y me parece que es lo más lógico, porque si tú te levantas y tomas agua, vas a tener la problemática, sí, de ir al baño. Entonces, para no interrumpir nada, lo primero ir al baño, ¿no es cierto? Y luego partir y tomarse lo que alcance y vaya aumentando hasta 4 vasos de agua en ayuna. Y luego deje el cuerpo 45 minutos, 30, 45 minutos sin comer ni hacer nada. Y en ese momento úselo para un culto. ¿Qué le va a producir a usted? Va a tener menos dolores de cabeza, menos dolor en el cuerpo, el sistema del corazón va a ser activado, la artritis, la taquicardia, la epilepsia, el exceso de gordura, bronquitis, asma, tuberculosis, meningitis. Ahora yo estoy leyendo algunas cosas que han experimentado, claro, ya los japoneses. Muchas personas van a decir, pero yo no tengo ninguna de esas cosas que usted dijo, no tengo hepatitis, no tengo. Pero le voy a decir de que a lo mejor no lo sabe, pero puede tener algunas enfermedades urinarias y del riñón. ¿Por qué no ha consumido agua? Sí, esta es una cuestión bastante seria. Y eso se. Ahora, tú sabes, si cuando aparece, ya. Cuando vas al baño, ¿no es cierto? Y si tu orina es muy amarilla, a no ser que has comido alguna cosa, pero si normalmente tu orina es muy amarilla, ten cuidado, porque hay un problemita detrás de eso y el organismo está siendo afectado. Entonces, claro, sí, tome agua para que sea. Y solito se va a aclarar la orina y va a decir, mira, ya estoy en el camino de limpiarme. Porque tú decías en una de las conversaciones que en realidad el agua es un purificador y saca, ¿no es cierto?, por medio de la orina todas estas cosas impurezas del organismo. Fíjate que ellos incluso han descubierto que para el cáncer, desórdenes menstruales, enfermedades del oído, la nariz y la garganta, solo tomando 4 vasos de agua en la mañana como remedio. En realidad uno podría decir que interesante estas cosas que otras personas han descubierto, pero ahora, Dios la ha dejado gratuitamente para gracias nosotros. Gracias a Dios que ahora se habla de la medicina alternativa. Ajá. ¿No? O sea, se reconoce que hay otra medicina que también puede tener buenos resultados. Y entre esta medicina alternativa está también el uso del agua, los elementos naturales. Fíjate, tenemos el agua, tenemos el barro y tenemos las hierbas también, claro, que también nos ayudan. Entonces debemos hacer uso de todo lo que está, todo lo que el Señor dejó en la naturaleza es para nuestro bien. Y cuando nos preocupamos y lo hacemos como corresponde, entonces vemos que los resultados son bastante positivos y nosotros podemos recuperar la salud perdida, que a veces la perdemos solamente por descuido, porque claro, no nos preocupamos de algo tan fundamental como entregar al organismo lo que el organismo necesita. Nunca descuidaríamos el auto. Nunca lo vamos a dejar sin aceite o sin ponerle agua en el radiador. Nos preocupamos de que siempre tenga agua en el radiador, pero nosotros no nos preocupamos de tener agua en el radiador. Y necesitamos tanto, es tan vital para nosotros. Claro que ¿Tú sí? ¿Tú recuerdas que Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, hay un equilibrio que debe mantenerse. El agua hace el equilibrio físico, el agua espiritual que es Cristo, hace el equilibrio espiritual, y las dos cosas forman ese cristiano maravilloso. No podemos separar una cosa de la otra. La Biblia no lo hace. La Biblia lleva la parte física y la parte espiritual en forma equilibrada. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en eso, porque hay quienes se van solamente a la parte espiritual y la parte física la desentienden. Bueno, muchas gracias porque estuvo con nosotros. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente en otro programa Diálogo Bíblico. Y sigue en la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Salud, pero con agua. Recuerde, beba agua, agua pura. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.